Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el petitorio que entregamos con la Asamblea No Nuclear de Viedma es, digamos, un pedido de que la Plaza Seca, que se encuentra ubicada en calle Rivadavia, atrás detrás de la Catedral, un pedido a todos los bloques, digamos, todas las fuerzas políticas que integran el Consejo Deliberante de Viedma, para, bueno, hacer esta solicitud, digamos, de que esa plaza se denomine 9 de agosto. Y bueno, 9 de agosto para nosotros es una fecha muy especial porque fue el día de la marcha nacional en Viedma, como ustedes saben, digamos, en que le dijimos que no, los viedmenses, los renegrinos y bueno, también mucha gente que vino de otros lugares del país y que a su vez también se replicó en otros lugares también en otras ciudades del país, que le dijimos que no a la central nuclear en la provincia de Río Negro, en la Patagonia o en cualquier lugar de la Argentina, ¿cierto? Así que bueno, queremos que el 9 de agosto pase a ser una fecha indeleble para los viedmenses, porque creemos que es un hito, digamos, en la historia de nuestra ciudad, digamos, referido a la temática ambiental, y queremos que, bueno, sirva como recordatorio, como un eje, como un disparador, digamos, para que el día de mañana los viedmenses, cuando se pregunten por qué esa plaza se llama 9 de agosto, recuerden de lo que fueron capaces de lograr, y en base a eso empiecen a pensar también en problemáticas ambientales actuales y futuras y se empiecen a involucrar más en la temática, ¿no es cierto?, que es tan importante y que cada vez va creciendo y nosotros lo vemos porque hace años que estamos en distintas movidas ambientalistas y vemos cómo la conciencia ciudadana va creciendo día a día y sobre todo en las futuras generaciones. Así que bueno, es una invitación a todos los viedmenses que se sigan involucrando en la cuestión ambiental y también es como un reconocimiento de parte nuestra hacia ellos, ¿no es cierto?, para agradecerles a esos más de 2.000 manifestantes que nos acompañaron ese día. ¿Por algún motivo en especial ese espacio eligieron? Ese espacio, digamos, es en cierta manera nos gusta porque es simbólico, porque está cerca de la Plaza Alsina, que fue el lugar donde hicimos la concentración, y a su vez también porque, bueno, como saben, el epicentro de las reuniones fue en la Catedral y esto está justo detrás de la Catedral, así que, bueno, mejor lugar imposible para nosotros. Así que, bueno, y a su vez también, como militante del movimiento antinuclear rionegrino, quiero reiterar mi rechazo, digamos, a la derogación de la ordenanza antinuclear de Sierra Grande y, digamos, al intento del intendente de Sierra Grande y de los funcionarios de Nación de llevarse puesto a la provincia de Río Negro. Me parece que es un avasallamiento al federalismo y a la autonomía provincial, este intento que quieren de derogar y de declarar inconstitucional la ley provincial antinuclear. Así que bueno, nosotros vamos a estar al tanto de todo lo que hagan y vamos a seguir luchando por defender la constitucionalidad de la ley antinuclear. ¿Continúan las asambleas acá? Sí, mañana a las 16, digamos, estamos en estado de asamblea permanente, así que mañana los invitamos todos a participar a las 16 horas. Y esto que pasó en Sierra Grande seguramente va a ser uno de los ejes de la reunión, me imagino, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ya nos hemos manifestado por medio de las redes sociales y bueno, y por distintos medios, así que bueno, no, pues nos parece totalmente ilegal la intención del intendente de Sierra Grande y de los concejales que votaron a favor de la derogación de la ordenanza antinuclear del municipio de Sierra Grande, que fue una conquista popular de Sierra Grande hace 20 años atrás. Así que me parece totalmente violatorio de la Ley General del Medio Ambiente y del Tratado de Río de Janeiro de 1992 que proclama el principio de no regresividad en materia ambiental. Esto quiere decir que en protección ambiental siempre tenemos que ir hacia adelante como Estado, en sus distintos niveles, sea municipal, provincial o nacional, y también esto se da en cuestiones de derechos humanos. No olvidemos que los derechos ambientales son derechos humanos también. Así que bueno, esto quiere decir que siempre tenemos que legislar con una legislación más avanzada en la protección ambiental y no menos protectoria. Por eso nosotros creemos que el accionar inconstitucional es del intendente de Sierra Grande y no del pueblo rionegrino a través de la ley antinuclear. Muchas gracias.